La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuatro de septiembre es día miércoles. Se sugiere hoy usar las oraciones de la misa votiva de San José. Vayamos a la escucha de la palabra. Nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes campo de Dios y construcción de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, los primeros 9 versículos. Un breve comentario a esta carta. Es de las primeras cartas que se escribieron junto con las cartas a los cristianos de Tesalónica que escuchamos todavía la semana pasada. Y esta carta es muy interesante porque es la respuesta que va dando Pablo a las diferentes preguntas que le van haciendo aquellos cristianos. Y la primera pregunta que le hacen es la fe en Cristo. ¿Por qué creer en Cristo? ¿Y por qué Él es apóstol de Jesucristo? Y así van a existir otras preguntas que vamos a escuchar las respuestas estos días en la primera lectura entre semana. Y el Evangelio de este día, según San Lucas, todavía en el capítulo 4, hoy terminamos precisamente esta lectura continua. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie, junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Hoy dice el calendario de los santos Santa Rosalía, aunque no viene indicada la memoria en el misal. Sin embargo, está ahí la memoria en el pueblo, en muchos bautizados. Santa Rosalía, en nombres de personas, en nombre también de poblaciones. ¡Qué hermoso! ¡Qué manera! Como la palabra de Dios, a propósito, septiembre es el mes de la Biblia, como la palabra de Dios fue cayendo en diferentes tipos de tierra, de comunidades. Y se quedó ahí, sembrada. Y ahí permanece. Y desde ahí sigue inspirando, que esperamos que sea una inspiración que dé muchos frutos. Vayamos a la palabra. El Evangelio habla de cómo Jesús predicaba y curaba. Predicación, curaciones, que son expresiones de la presencia del reino de Dios entre nosotros. Y hoy hay una curación muy concreta, la de la suegra de Pedro. Pero también hay una manifestación del poder de Jesús. Y hoy el evangelista pone de relieve dos elementos: el poder de la intercesión y cómo la auténtica curación se expresa en el servicio. Pareciera que la palabra se queda muy por encimita, pero miren, todo lo que encierra, lo que contiene, lo que enseña, lo que inspira. El poder de la intercesión y cómo la auténtica curación tiene que verse no solamente en la salud, sino en el servicio. Me encanta a mí ver a la suegra de Pedro curada. Se pone a servir. Tenemos experiencia del amor gratuito de Jesús, cómo Él predica y Él actúa. Y ese amor ha llegado hasta nosotros, nos ha encontrado, nos toca por dentro, nos transforma. Todo esto lo hemos recibido gratis. Y estamos llamados a no retenerlo, a no ocultarlo, sino a entregar ese amor gratuito, a llevar a otros hasta Jesús. Mes de la Biblia, llevar la palabra es llevar a Jesús. Y estamos invitados a hacer con otros lo que Jesús ha hecho y hace con cada uno de nosotros. Ojalá que se note nuestra fe. No basta leer la Biblia. No basta conocer la Biblia. Es necesario que esta palabra se note en predicación y en curación hecha servicio. Gracias, Señor, por confiar. Confiar en mí como mediador de tu amor y de tu misericordia. Dame generosidad para salir y contar en gestos y palabras lo que tú haces con nosotros. Que no renuncie a ser canal del don de la gracia. Y termino con esas palabras atribuidas a San Ignacio de Loyola: pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir. Que Dios bendiga tus deseos, tus anhelos. Entonces será un día bendecido. Un buen día.